Mil horas, quiero tenerte mil horas. Besarte hasta hacerte mi señora. Mil horas, quiero tenerte mil horas. Besarte hasta hacerte mi señora. Mil horas, quiero tenerte mil horas. Besarte hasta hacerte mi señora. Porque lo que tienes tú lo quiero yo. Lo que tienes tú lo quiero yo. Lo que tienes tú lo quiero yo. Lo que tienes tú.